Mándame un MS, aunque sea cortito, que mi cuerpo se enloquece, te lo pido a gritos. Estoy tan sola que mis ojos lloran cuando no te tengo aquí. Hace mucho tiempo que no nos vemos, o si no, no, 2 horas por lo menos te he llamado yo. Tú no, oh bueno, pero sé que llamarás, ¿verdad? Tecu, tecu, tecu, tecuame, tecuame, tecuame. Dame un Tokio ya. Dame un MS que lo necesito, que se vaya de mi mente este dolorcito. Estoy nerviosa y hasta pienso cosas que a mí me hacen sufrir. Dime qué te pasa, que lo tienes apagado. Oh sí, por favor, que sin saldo te has quedado. Te lo cargo yo, ya verás. Tecu, tecu, tecu. Tecu, ama, tecu, ama, tecu, ama. Dame un Tokio, llámame. Que sin ti no puedo. TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQM, TQ